canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura. La actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra audiencia de este lunes 13 de abril de 2020, que está conectada con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra motivación para este día la hacemos extensiva junto a un verso del poema Canto de Vida y Esperanza del nicaragüense Rubén Darío, que dice: la virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior todo se abraza. Se triunfa del rencor y de la muerte, y hacia Belén la caravana pasa. Mucho ánimo para todos y le invitamos a que nos acompañe en los siguientes minutos, que le ofreceremos noticias culturales positivas, así como la opinión de nuestros invitados. Buenos días, Darío, qué gusto estar ya conectados con la maravilla de la tecnología, que es la que en estos momentos nos acerca. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Tuviste la oportunidad de continuar con la tradición de la Fanesca, el Viernes Santo? Yo digo, gracias a Dios, sí he tenido esa oportunidad de poder disfrutar de la deliciosa Fanesca. Gracias también, diría yo, a la maravilla de la naturaleza y también a la gente que está produciendo en el campo y aquellos que también nos pueden abastecer en cada uno de los mercados y de las tiendas. Dios les bendiga a esta gente para que de alguna forma se mantengan sanos para poder seguir produciendo en beneficio de toda la comunidad ecuatoriana. Así es, extendemos ese abrazo a todos los agricultores que están desde el campo todavía con su trabajo y dando todo lo que necesita la ciudad. La ciudad está en cuarentena, sin embargo ellos siguen trabajando y los productos siguen llegando a la ciudad y por supuesto a nuestras mesas. Estamos iniciando ya una semana más con varias novedades de nuestro país y del mundo. Mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando en esta jornada. Alex, buenos días. Alex Mora. Buen día, Darío, Laura, amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí arrancamos una nueva semana de labores correspondiente a este mes de abril del año 2020. Está pasando rápido este mes y todos seguimos cumpliendo con ese lema mundial ecuatoriano, por supuesto. Además, quedémonos en casa, sigamos cumpliendo las normativas por ahora con el teletrabajo y comunicándonos por este medio. Aquí les presentamos una amplia y variada propuesta informativa en el ámbito artístico y cultural. Sean todos bienvenidos. Así es, este día estaremos conversando junto a Yesenia Solano de Sala, psicóloga clínica, sobre los hábitos y rutinas que favorecen la salud mental en este tiempo de cuarentena. También en este espacio de entrevista conoceremos sobre la entrega y recepción de la documentación por parte de la UNESCO sobre el pedido de que el pasillo ecuatoriano sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Todos los detalles los tendremos junto al maestro Mario Godoy. Hacer la cuarentena de los niños un ambiente más ameno, entretenido y a la vez educativo es la labor de dos damas representantes de la editorial Más Allá del Panecillo. Esta mañana conversaremos con María Eugenia Encalada, directora del proyecto Cuentos y Poemas desde Casa. Acompáñenos y conozca cómo puede sumarse usted a esta propuesta. También traemos a esta mesa de trabajo información sobre el origen del personaje denominado El Coraza. Corredor Metropolitano es reconocido en la International Planning Excellence Awards 2020. Hoy descubriremos al Museo Pi del Ecuador. Este sitio, ubicado en las afueras de la ciudad de Guayaquil, es considerado el primer espacio filosófico del Ecuador. ¿Por qué? Conózcalo hoy, junto a nosotros. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 13 de abril se conmemora el Día del Maestro Ecuatoriano, fecha en honor a grandes personajes que con su actuar ganaron este título, como Juan Montalvo. A pesar de las dificultades por las que tienen que pasar muchos maestros y los obstáculos que el arte de enseñar conlleva, para la mayoría de los que se dedican a desempeñar este oficio, se trata de una vocación. El papel de los profesores es fundamental en la educación de todas las personas, y por ello cada 13 de abril se celebra el Día del Maestro en Ecuador. Aunque en este caso la celebración es nacional, esta festividad no se lleva a cabo solamente en Ecuador, sino que muchos otros países lo conmemoran en días diferentes del año. En el caso de Ecuador, se festeja este 13 de abril para homenajear al escritor y educador Juan Montalvo, quien nació el 13 de abril de 1832. Montalvo fue un ensayista y novelista ecuatoriano, con un pensamiento liberal fuertemente marcado por el anticlericalismo. Entre sus publicaciones destacan algunas, como el ensayo Siete Tratados, o la secuela de Don Quijote de la Mancha, llamada Capítulos que se olvidaron a Cervantes. El Día del Maestro Profesor supone una jornada de reflexión para todos. Es la oportunidad que los docentes tienen para evaluarse y saber si están desempeñando de la mejor manera esa gran labor que tienen, lo que también entraña una ventaja para los alumnos, que se ven favorecidos por este constante afán de superación de los docentes. Es el deber del país, de los gobernantes, exaltar la memoria de los ciudadanos que han dirigido a la niñez, a la juventud y han honrado a la nación, es decir, de los gobernantes, mejorar el nivel de vida de estos soldados de la patria. Es deber de los ecuatorianos reconocer al profesorado de educadores de la nación. Su trabajo sacrificado y silencioso, puesto al servicio de las generaciones, porque los jóvenes son la fuerza y los niños del sueño feliz. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El pasillo ecuatoriano, como es de conocimiento público, se encuentra tras la búsqueda de ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, y de hecho, quienes están involucrados en este trabajo han realizado varias acciones, como por ejemplo el 31 de octubre, la antropóloga Karina Fonseca, esto en el 2018, catalogadora del INPC, solicitó pues que se envíe ya la documentación respectiva al Ministerio de Cultura para el reconocimiento que lo tenía que realizar esta institución. De hecho, el Ministerio lo realizó a esta declaratoria el 26 de noviembre mediante decreto 225 en el 2018. El 27 de febrero en Perú, el Parlamento Andino declaró al pasillo también como un referente cultural y patrimonio cultural andino. El 26 de marzo de 2020 se solicita al Ministerio de Cultura y Patrimonio que haga llegar ya la documentación a la UNESCO respectiva. Mientras tanto, el INPC también lo hizo vía electrónica

bueno, si no fuera de epítetos, pero vale la pena recordar que la mujer merece todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento, y que nuestra música es hermosa gracias a la creatividad de nuestro pueblo. Y hoy que estamos pasando esta circunstancia, es necesario sentirnos más que nunca unidos. Hace poco leía un mensaje de Bill Gates y él justamente hablaba que quizá la gran lección de este virus es que nos debe hacer recapacitar y que pensemos que todos somos uno. Bueno, queremos agradecer la participación del maestro Mario Godoy y estaremos atentos para ver qué es lo que determina la UNESCO respecto de este pedido de Ecuador de que el pasillo sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Muchísimas gracias, maestro. A usted, muchas gracias. ¿Conoce usted cuál es el primer espacio filosófico del Ecuador? En la siguiente nota le invitamos a descubrir por qué quienes ya han podido visitar este museo ubicado en la provincia del Guayas lo consideran de esa manera. El Museo Pi tiene la forma de un gran templo, se muestra imponente, tiene diversas esculturas que sobresalen en sus costados, 120 obras de arte, donde usted puede disfrutar de la reflexión filosófica sobre la mente y acción del hombre en el curso de la historia de la humanidad. Es considerado, para los entendidos de la materia, como el primer espacio filosófico del Ecuador. El mismo se ubica en el kilómetro 37 de la vía Daule, en Nobol, provincia del Guayas. Está a unos 60 kilómetros de Guayaquil. Desde sus primeros espacios, usted encuentra 12 rostros que muestran la diversidad de rasgos y tonalidades de la piel de habitantes de la costa ecuatoriana, lo que la historia destaca como producto del mestizaje. El impulsor de este proyecto destaca que la recreación de este espacio está basado en el número áureo, nominación algebraica de variadas propiedades interesantes descubiertas en la antigüedad, no como una expresión aritmética, sino como la relación y proporción entre dos segmentos de una recta, o lo que es una construcción geométrica. Así lo destaca Ramón Sonnet-Kostler, su impulsor. La naturaleza matiza este espacio. Aquí están nervaduras de las hojas de algunos árboles, el grosor de las ramas en el caparazón de un caracol. Está uno de los salones, el de las religiones. Usted puede visitar en un solo momento 7 templos diferentes del Oriente y Occidente. Estos espacios son matizados por música propia de cada religión, como el Muro de los Lamentos del judaísmo y una mezquita del islamismo. Es un espacio totalmente alejado de la zona urbana y la contaminación, rodeado de la frondosa vegetación del litoral y de llamativas esculturas realizadas en piedra, hierro y madera. El propulsor de este espacio destaca además a lo que usted puede visitar a lo largo de este museo. Están, por ejemplo, reproducciones de figuras precolombinas como tótems, monolitos, vasijas y flores de loto, mientras en otros espacios están lugares de esparcimiento para los visitantes. De los alumnos y maestros de la Escuela de Artes de este espacio sobresalen obras de tamaño principalmente de mármol, granito, barro, cuarzo, madera, caña guadúa, entre otros. Ramón Sonnet-Kostler fue el impulsor de este proyecto. Tuvo la cooperación y el trabajo del maestro Imaz Nerak, gestor cultural, escultor y maestro de la localidad. La comunicación no podía estar exenta de este espacio y ha recibido a diferentes medios de comunicación entre radio, televisión y prensa digital, quienes han mostrado su total apertura e interés por un espacio que puede acercarlo a la gente hacia los conocimientos y saberes culturales e interculturales. Como detalle no menor, se encuentra en una de las salas una réplica de la imprenta de Johann Gutenberg, un telégrafo y una locomotora antigua, donde estudiantes de comunicación pueden acercarse a conocer cómo nace la historia del telégrafo a lo largo de los años y los siglos. Piezas de carácter evolutivo, obras en granito, barro, cuarzo, madera, figuras precolombinas, vasijas, inventos de la humanidad. Naturaleza, cultura y más, usted podrá encontrarlo visitando el Museo Pi, ubicado en la vía Daule en Nobol, provincia del Guayas, a 60 kilómetros de Guayaquil. Fuente, portal de la Fundación Garza Roja. Diario El Tiempo de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

Cuídese mucho. Muy bien, le damos desde acá un fuerte aplauso a María Eugenia. Siempre gracias por esa literatura que usted nos entrega a nosotros, a nuestros oyentes y a todos quienes tienen, por supuesto, pequeñitos en la casa, para que puedan entretenerse, divertirse y pasar esta cuarentena. María Eugenia, cerremos nada más esta entrevista. Nada más, ¿cómo pueden hacer los chicos para ubicarla a usted, para contactarla a la doctora Caramelo también y tener este tipo de entretenimientos que nos deja un aprendizaje también en esta cuarentena? Cerremos con eso, María Eugenia, por favor. Muchas gracias. Más allá del panecillo es mi Facebook. A las órdenes, estoy dispuesta a aceptar todas las amistades que puedan de los niños, de los pequeños y de los grandes, para contar historias, porque más allá del panecillo es cuentos para soñar. Perfecto. María Eugenia Encalada, escritora ecuatoriana, nos ha acompañado acá en nuestros micrófonos del espacio informativo Zona Cultura. María Eugenia, le agradecemos mucho y que tenga un buen día. De igual manera, un abrazo y le envío muchísima salud y muchas bendiciones a usted y a todos los suyos. Que pase muy bien igualmente. Muchas gracias. Gracias. El Corredor Metropolitano de Quito suma un nuevo reconocimiento. El Corredor es una propuesta que busca planificar la urbanidad de Quito de aquí hacia el futuro. La semana pasada, la Asociación Americana de Planificación notificó a los ganadores de la International Planning Excellence Awards 2020, entre ellos el proyecto del Plan Especial de Intervención para el Corredor Metropolitano de Quito, cuya postulación corrió a cargo de la Federación Iberoamericana de Urbanistas con sede en Barcelona, España. Se trata del Premio Especial a la Participación Pública, galardón que, de acuerdo con la convocatoria de esta asociación, honra el desempeño del proyecto que involucre a diferentes sectores ciudadanos y privados con la planificación pública. Este es el segundo reconocimiento que recibe el Plan Especial de Intervención Corredor Metropolitano de Quito, ya que en octubre del 2019 ganó el Latin American and Caribbean Cities Challenge, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese entonces, el arquitecto Fernando Carrión, coordinador del proyecto, comentó el objetivo de este trabajo. Uno, estructurar un sistema multimodal de tráfico. Dos, generar una vinculación de la estructura vial con el metro. Y tres, dotarle de mayor cantidad de actividades sobre los 22 kilómetros que tiene el trayecto y no solo sobre paradas, de tal manera de que haya un repoblamiento de esta zona con política de vivienda y un incremento de las actividades económicas, como pueden ser el comercio, la misma producción industrial en los extremos norte y sur, la parte administrativa pública y privada a lo largo de todo el corredor y obviamente la incorporación también de actividades culturales, recreativas y educativas. Su financiamiento sería desde la municipalidad, el gobierno nacional, empresa privada, fideicomisos y organismos internacionales. Es ahí en donde ganar estos concursos podría respaldar la sustentabilidad del proyecto y así conseguir recursos internacionales. El nuevo premio ratifica no solo la característica participativa del corredor, sino los fundamentos que lo sustentan, es decir, el derecho a la ciudad, el urbanismo ciudadano y el espacio público como articulador de la planificación urbana. A través de un comunicado se señala que una vez superada la pandemia del COVID-19, el municipio de Quito retomará el proceso del corredor estableciendo un nuevo calendario para iniciar su ejecución en función de las propuestas del proyecto ganador del concurso. De esta manera llegamos al final del informativo Zona Cultura. Como siempre, extendemos un fuerte abrazo a todas las personas que se encuentran escuchándonos en la 100.9 FM y los 940 AM, a nuestro equipo de producción también, por supuesto, Vicente Moya y Diego Salazar. Compañeros, con nosotros será hasta el día de mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.